a todas las lindas morenas. Llega al mercado una nueva banda que integrará el staff de Líder Music. Ellos son Capricho de Luna. Linda morenita, yo te vio pasar. Mueve tus caderas cuando estás bailando. Linda morenita, la quiero invitar, porque a todo hombre está deslumbrando. Vocación y talento. Una banda que se las trae. La brisa que renovará la movida. Aquí están Capricho de Luna. Que suene guitarra, que suene tambores. Por fin se ha casado María Dolores. Con vestido blanco y mantilla de azares, María Dolores se deja llevar, sintiéndole el brujo de los jugadores y de los tambores al repiquetear. Llega con fuerza de otro planeta. Son explotadores de éxitos. Ellos son el semillero del Líder Music. El espequete, el gran señor, toma de arriba como el mejor. Metidos en un sueño. Capricho de Luna entra en acción y muy pronto hechizará a todos. Deja de llorar, lo ruego, lo nuestro será solo un bello recuerdo. La luna que hará bailar a la movida. No te encapriches, pues muy pronto los estarás viendo. Linda muchachita, dame tu cuerpo. Si tú me dejas, yo moriré. Capricho de Luna y su ritmo bailable. Ya lo tenés en compactos y cassettes.